Con este, le dijo en Éxodo 3, le dijo, con este nombre me presentaré a los hijos de Israel. No me he presentado hasta ahora. Y aunque ustedes vean en Génesis el nombre Jehová, recuerden que el autor del libro de Génesis, autor humano que escribió el libro de Génesis, es Moisés. Moisés sí ya conocía ese nombre y utilizó el nombre Jehová en muchas ocasiones, pero por ejemplo, a Abraham, Isaac y Jacob no conocían al Yo Soy o a Dios como el Yo Soy. El Yo Soy se presenta por primera vez en Éxodo 3, 6 y 14. Yo soy el que soy, te envía. Así dirás a los hijos de Israel. El nombre Yo Soy, en cierto modo, significa el presente y el que está siempre en presente. Eso es el Yo Soy. Por eso le identifica ese pronombre personal. Yo, persona, soy presente, continuo y constante. Nunca hay en él pasado y futuro. Para nosotros hay pasado y futuro, pero en Dios no. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Porque Él es omnipresente. Él no tiene limitación del tiempo como nosotros. El tiempo en Él no corre como corre para nosotros. Tratemos de entender y captar un poco esto. Dios puede tanto estar en el mismo momento, en el pasado de la nación de Israel, como puede estar en nuestro presente aquí y ahora, y en nuestro futuro, allá en su presencia, cuando estemos con Él para siempre. Él está ahí, por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, si no mal recuerdo es el versículo 6, dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. No dice que nos sentará en los lugares celestiales, o nos está sentando, sino dice nos sentó en los lugares. ¿Entienden cómo está hablando? Para Dios, usted, hermano, y yo, como hijos de Dios en Cristo Jesús, ya estamos en su presencia y sabe el lugar que tendremos. Yo no puedo saber el lugar que voy a tener en la presencia de Dios, pero Él sí ya sabe todo de mí. Conoce perfectamente. Entonces, el nombre que le manifestó Dios era el de Él como Jesús, el Todopoderoso y Él, Yo Soy. Ustedes van a ver que en varias ocasiones el Señor Jesús se presentó como Yo Soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy y esto y esto y esto. No temáis, le dicen Juan 6, versículo 20, cuando estaba caminando sobre el mar, creyeron que era un fantasma, y entonces le dice él, no temáis, yo soy. Eso les dice él. Ese es el nombre con el que él se presentó a sus discípulos, le manifestó su nombre, le manifestó que él es Jehová en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús de Nazaret, en la persona después que Pablo en sus cartas le llamaría Jesucristo, el Salvador ungido de Dios. También hemos visto otros aspectos en la oración de nuestro Señor, que ellos habían creído firmemente y Él rogaba y se identificaba también a su vez como alguien que ya no estaba más en el mundo, que cuando estuvo en el mundo, que es lo que reanudamos en el versículo 12 ahora, cuando Él estuvo en el mundo, los guardaba. Nadie de ellos se perdió, a excepción del hijo de perdición, que es Judas Iscariote. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo, dice, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino, o diríamos nuestro castellano más moderno, a excepción, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No es que los discípulos siguieron a Jesús porque tenían un vivo celo por su maestro o su salvador, futuro salvador. No es que ellos realmente reconocieron que él era el Mesías de Israel. En cierto modo sí, pero dudaron muchas veces también. Si fuera porque Pedro, aunque Pedro en el Mateo 16 lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero a pesar de todo eso, Pedro dudó también. En Lucas 22 vemos a Pedro negando, en Mateo 27, vemos a Pedro negando tres veces a nuestro Señor Jesús. ¿Dudaba si él real? ¿Saben quién hasta dudó de Jesús si él era realmente el Cristo? El propio Juan el Bautista, que lo presentó como el Cordero de Dios. Hermanos, él mismo que lo presentó, que vio la señal de la paloma que venía al hombro de Jesús, y esta será la señal para que sepa que él es el Cristo, él lo presenta, lo afirma, y llega a decir que es necesario que él crezca y yo mengüe. Y cuando estaba en la cárcel, manda a dos de sus discípulos a preguntar, si tú eres el que había de venir. Juan el Bautista, hermanos, el gran profeta, que después Jesús, en ese mismo capítulo 11 de Mateo, dice que no hubo hombre más grande que Juan en la tierra como profeta. O sea, si ustedes creen que hay predicadores muy elevados en estatura espiritual y en conocimiento de la Biblia, ¿saben qué? Ninguno es más grande que Juan el Bautista. Aunque ellos hayan tenido más tiempo de estudio bíblico, más tiempo de trascender la historia que Juan. ¿Juan cuánto tuvo de ministerio? Si habrá tenido 3 años. Y no es mucho lo que se escribe de él y de lo que él predicaba. Pero para Jesús era el hombre más grande en la tierra. Yo no puedo ser más que Juan el Bautista, no llegaré capaz tampoco a ser lo que fue Juan. Juan tuvo la gran oportunidad de presentar al Cordero de Dios, al Todopoderoso y al Jehová del Antiguo Testamento, presentarlo a la nación de Israel y decirle, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre los pecados, que quita el pecado del mundo. Por él era grande, pero con toda su grandeza de ministerio, con todo el privilegio que Dios le dio a él, desde el nacimiento ya, él estaba preparado para una misión específica, presentar a la nación de Israel y, por así decirlo, por extensión al mundo entero, a quien era el Mesías de Israel y el Salvador del mundo, era presentarle a todo el mundo que él era el Cristo. Entonces, esa grandeza de Juan, uno podría decir, está opacada por su duda. Les hago una pregunta. ¿Nosotros dudamos de nuestro Señor Jesús a veces? ¿Dudamos de lo que creemos de él a veces? ¿Estamos tan seguros por nosotros mismos de que Jesús es Jesús y yo no voy a dudar de él? ¿Alguna vez cuando usted tuvo la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, no sintió algo como una duda y no quiso hablar? Y conociendo a veces mucho de la Biblia, es cuando dudamos, hermano. Tenemos la oportunidad, se nos abre el camino y algo a nosotros nos frena y nos dice... Empezamos a decir, y si digo esto y me salen con aquello, ¿qué hablo? ¿Qué sigo diciendo? Muchas veces, hermanos, tenemos miedo, tenemos temores en nosotros, no de Dios, pero tenemos temores y no sabemos y dudamos. Los discípulos estaban en la barca y dudaron de quien estaba durmiendo, aunque el mar se estaba levantando con sus olas. Ellos no entendieron que la voluntad de Dios se tenía que cumplir y que ellos serían guardados por Jesús, a pesar de que la tormenta estaba casi hundiendo el barco. Por eso les preguntó a ellos, después que se calmó todo, le dijo, ¿por qué dudasteis? Hombres de poca fe. ¿Entienden? Somos de poca fe. Juan el Bautista dudó. Pedro dudó. Tomás, ni hablar. ¡Ja! Si no viene la marca de los clavos, si no veo el costadito de Jesús, a mí no me vengan con versos, le dijo Tomás. Ese sí que, pero dudó a lo grande. Se tomó en serio el tema de desconfiar de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús ora y dice, yo los he guardado. Si ellos están donde están, si ellos llegaron hasta el final conmigo en el ministerio, no es porque la fe de ellos alcanzó, es porque yo les guardé. Y el único que no quiso refugiarse en mi guarda es el Hijo de Perdición. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 13, no pierdan Juan 17 porque volvemos enseguida ahí. En Hebreos capítulo 2, si no están muy duchos para buscar todos los libros, traten de escuchar con atención y no pierdan Juan 17. Pero Hebreos capítulo 2, 11 al 13 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Este pasaje de Hebreos que cita el autor justamente, en cierto modo, el accionar de Jesús de que toda la gente que confió en él o que sabía de él y conocía de él, y en especial los discípulos, él los, dice el versículo 11, los santificó. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra santificar? Primeramente, la palabra santo. Muchos dicen apartado, puesto aparte, pero la palabra santo o santificación va más allá. Es puesto aparte o apartado para, o separado para. No es que solamente está siendo apartado del mundo, sino que hay un propósito de parte de Dios por qué lo santificó. Estos 12 hombres, y aunque uno tenía el peor de los de lo que hacer para en relación a Jesús, que era Judas, el peor oficio de él era justamente entregar a Jesús, traicionar. Pero estos 12 hombres fueron santificados, quitados del mundo, para poder así de esa manera ser parte de esos hombres escogidos por Jesús para proclamar el Evangelio al mundo, y que lo vemos esa historia todo en el libro de Hechos, a partir del capítulo 2 en adelante. Estos hombres fueron santificados y Jesús no se avergonzó de ellos, a pesar de que él podía avergonzarse, podía haber sentido vergüenza de lo incapaces que eran de entender la voluntad de Dios en él. Él no se avergonzó de llamarlos hermanos. E incluso a todos los que gritaron, crucifícale, crucifícale, en el momento en que estaban ante Pilato y que Pilato buscaba la manera de liberarlo y quiso poner a Barrabás a ver si por ahí, por ese lado, zafaba. Pero esos que gritaban, en cierto modo, a pesar de esos gritos, crucifícalo, fuera con este, no tenemos más rey que César. A pesar de todo eso, él no se avergonzó de su nación, de los que le habían matado. Sí hubo castigo de Dios después, posteriormente, a pesar de eso, pero la salvación que él hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre que hizo, todo eso lo hizo por amor a ellos. Y si ellos no aceptaron ese amor, no es culpa de Jesús, es culpa de ellos mismos, que levantaron sus puños contra Dios en rebeldía hasta Hechos capítulo 7, en la muerte de Esteban. Que ya no resistieron solo al Padre y a Jesús, sino que ya resistían también al mensaje que el Espíritu Santo estaba predicando a través de Esteban. Porque dice, cuando comienza su discurso, Esteban dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar. O sea, lo que Esteban dice en ese largo discurso de Hechos 7 es justamente la palabra que el Espíritu de Dios estaba hablando a través de él. Él solo fue el vocero. Jesús oraba por estos 12 hombres y no se avergonzaba de ellos delante de su Padre, y dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ya para este momento, Judas estaba perdido. Mientras Jesús oraba en su tiempo a solas dentro del arresto, dentro de las horas de arresto, Judas ya estaba haciendo sus fechorías entre los líderes religiosos de Israel. Hermanos, es triste cómo termina Judas, pero veamos algunas cosas. En Juan 18, versículo 7 al 9, hay algo también que podemos ver en relación a este versículo. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, y fíjense lo que dice el 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. A excepción del que Jesús nombra, el hijo de perdición. Qué triste, hermanos. Pero qué bueno es que todo lo que Jesús oraba en esta oración se estaba cumpliendo en una manera cercana al tiempo de esta oración, y también se estaba cumpliendo en una forma extensiva hacia nosotros. Hermanos, ¿creen ustedes que nosotros podemos perdernos de la mano de Jesús? Porque hay gente que predica que sí. Hay gente que dice que usted va a perder su salvación porque si se portó mal. Hoy una hermana me mostraba un Nuevo Testamento. Yo pensé que ya esas Biblias ni existían más, pero me mostraba un Nuevo Testamento que se llama Biblia de Estudio Pentecostal. Y si usted lee esa Biblia, la parte de Biblia, no hay problema, puede leer todo lo que usted quiera, es 1960. Pero si usted lee las notas de abajo, guarda, mucho cuidado. Porque las notas en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, Filipenses y otros pasajes bastante escabrosos en relación a la salvación, pero así, en manera clarita, le dicen que si usted no guarda y no se santifica, usted pierde su salvación y puede perder su destino eterno y hasta dice que va al infierno. Ah, llegaron bien asegurados por las dudas de tenerlos bien aterrorizados a los hermanos con esa Biblia, y muchos pentecostales la compraron. Ahora se llama Biblia de Estudio Vida Plena. Es la misma cosa, solo que tuvieron que cambiar de pentecostal porque la gente le chocaba mucho que diga pentecostal, entonces pusieron Vida Plena, como que es muy plena su vida cuando usted estudia esa Biblia. Entonces, la pregunta es, si Jesús oró para que los que él llamó o lo que Dios le dio, fíjense que ustedes ven ahí en Juan 6, mire, volvamos un ratito ahí a Juan 6, no pierdan Juan 17, por favor. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo que no le echo fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo. ¿Qué? Nada, nada no pierda, dice. Y después, sino que lo resucite en el día postrero. Más seguridad que esto de la salvación no hay, hermano. Que aparte que no va a perder nada, ni un poquito de nuestras vidas va a perder él, ni de las vidas de los que son suyos, entonces todavía dice, los voy a resucitar en el día postrero. Yo los voy a resucitar. Cuando suene la voz de trompeta, la Biblia dice que la trompeta en el arrebatamiento de la iglesia solamente la oirán los muertos en Cristo y los que serán transformados. No dice que el mundo va a oír la trompeta. Pero hermanos, sepamos una cosa, el que guarda mi vida y guarda mi alma, el que sustenta mi salvación, no soy yo. Porque yo soy de poca fe. Yo soy una persona que necesita que el Espíritu avive mi fe todos los días. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Fe. Benignidad, y ahí sigue. ¿Entienden? Si el Espíritu de Dios no aviva mi fe y no hace crecer mi fe es vana. Soy pobre. Estos discípulos por los cuales estaba orando Jesús, ni terminó bien la oración, ya estaban en total duda porque su maestro estaba siendo arrestado. Uno negándole, los otros se escaparon porque tenían que cumplirse la profecía, las ovejas dejarían al pastor, profecía de Zacarías, y así se fueron. Todos dudaban. ¿Pero dejaron de ser salvos porque habían creído en él? No. A todos Dios los restauró. A todos Jesús los volvió a restaurar y los volvió a poner en su lugar a cada uno de ellos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cuál es el gozo que vive usted, hermano y hermana? ¿Cuál es el gozo que vivo yo en la vida cristiana? ¿Es el mío porque todo me va bien? ¿O es el gozo del Señor porque su voluntad se está haciendo en mí? Hay mucha diferencia. Volvemos otra vez al fruto del Espíritu. Amor, gozo. Es el Espíritu el que pone el verdadero gozo. Mi gozo sea cumplido en ellos. No el mío personal. Mi gozo sea cumplido en ellos. Para que sea totalmente completado. Él oraba por esto, hermano, por sus discípulos, y por supuesto que por nosotros, porque toda persona que en forma sistemática quiera seguir a Jesús de acuerdo a los mandamientos que Él nos ha dejado, esa persona va a aprender a vivir no su gozo propio, sino el gozo del Señor. Y Juan en la primera carta muchas veces dice para que el gozo de Él sea cumplido en vosotros. Hermanos, a veces nuestra vida cristiana está tan ensimismada en cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para con nosotros, que no nos damos cuenta que nosotros estamos tratando de vivir un gozo fugaz, que es el nuestro. Cuando todo me va bien, estoy contento, estoy alegre, hago todo para el Señor, vengo, trabajo en la iglesia, ofrendo y hago esto y aquello, pero cuando estoy mal, ahí no sé, no tengo tiempo, estoy preocupado, no sé qué hacer y todo lo demás. Y a todos nos pasa eso, hermanos. Somos todos débiles porque no hemos aprendido que el gozo del Espíritu florezca en nosotros y no el nuestro. Hermanos, esto pertenece a vida cristiana, pero en cierto modo nuestro Señor Jesús estaba orando y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Luchemos, no para que nuestra alegría florezca y nuestro gozo y contentamiento, sino la de Él. Que aunque se le puso el oprobio frente a Él, con gozo siguió su camino. Siguió adelante. Lean el capítulo de Hebreos, capítulo 11, la vida de Moisés. Dice que aunque tenía todo, pero se puso como viendo al invisible. Ni conocía de Jesús lo que nosotros podemos conocer. Pero él tenía su mirada, dice el autor de los Hebreos, en el galardón. Fíjense lo que vamos a ir estudiando ahora, lo que vamos a ver ahora. Tengan en cuenta lo que vimos en el 13. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No son, dice, del mundo. Seguimos ahí un poquito más. Como tampoco yo soy del mundo. Hermano, usted y yo vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Si usted quiere vivir en el mundo y seguir siendo del mundo, entonces hay un problema. Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos de qué patria, según Filipenses 3. La patria celestial. Vivimos, dice Pablo, en una generación perversa y oscura, donde debemos resplandecer como luminares en esa generación perversa y oscura. Y hace ver el Señor Jesús en su oración que Él nos dejó a nosotros su palabra y el mundo nos aborrece por su palabra. O no pasa eso, hermanos. Cuando usted es un fiel cristiano y quiere hacer las cosas honradamente, quiere hacer honestamente, a veces nos sale bien y la gente viene y nos da las gracias. Hasta nos pasa la mano, nos regala cosas porque le hemos ayudado en algo. O si fuimos honestos, devolvimos plata que no era nuestra. O alguien nos dio mal un cambio y nosotros en vez de ponerle el bolsillo, bueno, que se arregle si me dio mal el cambio. Nosotros no, dijimos, no, pará, esto me estás dando mal el cambio. Esa honradez a veces es agradecida y a veces es rechazada. Pero hermanos, cuando usted predica, le voy a decir algo. Si usted sale mañana, quiere descansar hoy, descanse. Si no quiere descansar hoy, ya salir hoy mismo, salga usted a la plaza, váyase hoy allá, llévese folletos. Pero no solo para repartir y entregar folletos. Váyase frente a la catedral ahí y póngase a hablarle a todos los que están ahí. Comienza a predicarle el evangelio en serio, hecho y derecho como la Biblia enseña. Vamos a ver cuánto le van a querer por la palabra de Jesús. Vamos a ver cuánto le van a decir, gracias, muchas gracias porque nos predicó. Ahora conocemos la salvación. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Oh, no es fácil ser un evangelista del Señor en el mundo, hermanos. No es sencillo cuando vamos con un taxista y podemos comenzar a hablar y le comenzamos a hablar y ya nos tira la cara fea y nos dice, yo soy católico. Yo no voy a cambiar mi religión. Ya le cortaron ahí nomás la palabra y todo lo demás. Y bueno, usted si quiere pelear un poco, bueno, sigue hablando, sigue insistiendo. Y si por ahí ve que la cosa se puede poner un poco complicada, deja de hablar nomás. Jesús oraba que Él nos dio su palabra y el mundo nos aborrece. ¿Y por qué nos aborrece? Porque nosotros no somos del mundo, pero lamentablemente muchos cristianos parece que sí quieren seguir siendo del mundo. Pero Jesús ha orado por nosotros. Y si tenemos oprobio, y aunque nuestra vida hasta la muerte y hasta el ataúd sea de oprobio y de rechazo, porque nosotros somos cristianos y queremos vivir la vida cristiana sana, hecha y derecha, entonces, hermanos, aunque sea todo el tiempo de aborrecimiento hacia nuestras vidas, Jesús ya oró. Juan 16:33 estábamos leyendo el viernes. Dice, muchas cosas tengo que deciros. Pero él dijo también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Nunca intente vencer con su vida cristiana al mundo, sino venza en la voluntad de Cristo. En el nombre de Cristo, yo les he dado tu nombre. Y ahora conocen mi nombre. Yo me manifesté, dice. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Hermano, así como estos 12 fueron entregados por Dios, usted y yo fuimos entregados por el Padre a Cristo para salvación. Hemos sido dados por Él y Jesús estaba en cierto modo orando también por extensión por nosotros. La gente nos va a aborrecer. Vamos a tener aflicción. Y vamos a tener muchos problemas a veces en el mundo por querer mantener nuestra vida cristiana en alto. Y hasta vamos a tener que pasar vergüenza. ¿Usted nunca tiene problemas? Yo tengo unos cuantos a veces. Hay cosas a veces que yo no entiendo por qué tienen que pasar y hasta uno quiere hacer bien las cosas y no entiendo por qué pasan, pero le digo, Señor, como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Quizás es un mal momentáneo, pero me hace un bien para aprender a confiar más en el Señor en ese momento a veces de dificultades y luchas que tenemos que sobrellevar. Y a veces no entendemos qué pasa, pero Dios de alguna manera se glorifica en nosotros y frente a otros por nuestras vidas mientras nos sujetamos en una fe sincera para con Él. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De qué? Del mal, porque vivimos en una generación perversa. El mal está frente a nosotros siempre, hermanos. Si usted cree que usted no va a ver nunca mal y que usted se porta bien y todo el mal, usted mismo a veces hace mal. El mal está dentro de nosotros. Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos que el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El deseo de hacer el bien está en mi parte espiritual, pero en mi cuerpo veo maldad. Y estaba en esa lucha. A partir del versículo 15 hasta el 25, lean. Termina diciendo, más gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, ¿cuántas veces dijeron ustedes eso alguna vez? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de porquería que lo único que me hace es pecar? Porque, hermano, usted peca porque el pecado está en la carne, dice Romanos 8:3. Usted peca, habla mal o tiene malas actitudes y tiene cosas malas porque no hacemos morir lo terrenal en nosotros. ¿Y saben lo que es terrenal en ustedes? Tu carne, su cuerpo. Eso no va a ir al cielo. Lo que va a ir al cielo es su alma y espíritu, porque eso fue salvado por la sangre de Cristo. Pero este cuerpo no hereda lo celestial. No hereda nada de lo que es celestial. No puede heredar. Dice, la carne y la sangre no heredan. Por eso usted todavía, como cristiano, tiene sus debilidades, tiene sus pecados. Y tiene muchas veces que arrodillarse ante el Señor y decirle, perdóname, Señor, porque hice esto, porque en mi debilidad se me escaparon. Jesús oraba para que Dios nos guarde del mal. Gracias a esta oración que Jesús hace por nosotros. ¿Cuántas gracias debemos dar por esta palabra? Que Jesús sabía que yo me iba a equivocar. Jesús sabía que yo podía tener males. Jesús sabía que yo iba a tener fallas. Cada uno de ustedes también. Todos íbamos a tener fracasos en nuestra vida y después a la postre estamos reconociendo y nos damos cuenta qué macana nos mandamos. Pero gracias a Jesús que Él oró por mí y por ustedes también. Oró para que seamos guardados del mundo. No podemos ser quitados del mundo porque Cristo quiere que hagamos algo, que manifestemos tu nombre a los que no lo conocen todavía. Y al manifestar el nombre de Jesús, manifestaremos el nombre del Padre también, como hemos hablado en los inicios de estos estudios. Demos gracias, hermanos, a Dios por el privilegio que nos da el Señor de dejarnos a nosotros. Primero dejó a esos 12 hombres y después dejó a muchos israelitas que creyeron en la fiesta de Pentecostés en Hechos 2 y Hechos 3 y Hechos 4 y hasta el 5. Y también después con el Evangelio llegando a los gentiles por mano de Pablo principalmente, también muchos creyeron y manifestaron el nombre de Jesús. Hermanos, el Evangelio llegó hasta nosotros gracias a muchos que confiaron en Él y que confiaron en su nombre. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Usted vive acá, yo vivo también acá, pero nosotros debemos saber que no pertenecemos a este mundo y que no debemos buscar las glorias de este mundo. No es nuestro trabajo como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos en lo particular, estar en cierto modo embelleciéndonos en glorias aquí en este mundo. No estoy diciendo que usted no sea rico, que no sea, que tenga bienes y posesión. Lo que estoy hablando es que eso no debe ser tu afán. Si Dios ha provisto mucho para usted, amén, gloria a Dios, porque Dios tiene un propósito porque le proveyó. Si le proveyó clase media, clase baja, porque así se identifican ahora en la sociedad. Ahora estamos clase baja, clase media, clase alta. Usted puede ser la clase que quiera, pero usted no es de este mundo. Usted está con un solo propósito delante de Dios en este mundo y es dar y manifestar el nombre de Jesús. Usted está para dar todo lo que puede y lo que es de su parte para el Señor. En cuerpo, presentándose en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, usted mismo y todo lo que tenga y lo que es usted también. Presentarse y saber que usted ahora es de Dios y ha sido santificado, puesto aparte para. Y la misión principal es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros no estamos para otra cosa en el mundo. Como iglesia y como cristianos en particular, no somos del mundo, como Él tampoco fue del mundo. Jesús se limitó en su vida. Es difícil para nosotros esto, pero Él lo pudo hacer. Pero Él se limitó en su vida a enseñar, a predicar y a no buscar nada para Él. Se desprendió de todo. Así como se desprendió de su gloria, y hemos visto en mensajes anteriores en Filipenses 2, 5 al 9, Él se desprendió de todo lo que Él era para darse en humillación y siervo a los hombres para que todos puedan alcanzar la salvación y para que el Padre haga lo que necesitaba hacer a través de Él para que usted y yo seamos salvos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pasaje reconocido. Mil y una vez lo habrán leído y lo habrán escuchado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a vivir limpios del mundo? ¿Cómo vamos a llegar a entender la limpieza del mundo para nuestras vidas? En Juan capítulo 15, ahí nomás si giran la hoja hacia atrás, ya está Juan 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuánto leemos la Biblia? Es algo que a veces pensamos que sabemos mucho, pero ¿cuánto realmente leemos para limpiarnos nosotros? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pues Juan capítulo 13, versículo 10. ¿Por qué estaban limpios los discípulos ya y solo debían lavarse los pies? Está hablando del tema del lavamiento de los pies aquí en el capítulo 13 de Juan. Pero ¿por qué estaban todos limpios? ¿Y por qué en Juan 15 dio la respuesta? Versículo 3. Porque habían oído la palabra de Jesús. Hermanos, nosotros no nos vamos a limpiar en nuestra vida espiritual si no leemos la Biblia. Nosotros no vamos a ser cristianos correctos si no leemos la Biblia. No vamos a ser santos, no vamos a ser apartados del pecado, apartados del mundo para la misión que tenemos que hacer. No vamos a ser buenos misioneros y buenos crédulos de Dios en Cristo si no nos santificamos en la verdad. La palabra de Dios es lo único que puede limpiar mi vida espiritual y mi transitar en el mundo. Nosotros estamos caminando en un mundo sucio. Ustedes saben que había una costumbre, o hay hasta el día de hoy incluso, pero en la época de Jesús y antes de eso, en Israel había una costumbre, y ustedes van a ver que en Mateo se le reclama eso a Simón: he venido a tu casa y no me lavaste los pies. Lavamiento de los pies en una casa, normalmente cuando una persona tenía una casa linda que tenía ya piso de ladrillo o de mármol, cuando una persona venía, por dos cosas se le lavaba los pies. Uno porque estaban sucios y otro porque, bueno, saben cuando el pie está sucio qué pasa. Hay olor a veces. Entonces hay que, andaban por las calles y el principal calzado que se usaba eran sandalias. Los pies transpiraban, eran zonas de calor, eran zonas desérticas, llegaban la gente a la casa. Entonces normalmente en las casas de gente adinerada había un siervo, un esclavo o una persona sirviente que llegaba con un pequeño lebrillo, le lavaba los pies y esa persona podía, si era el piso muy bueno, podía entrar descalza nomás, pero con pies más higienizados y de paso no traían gérmenes a la casa. Eso también se tenía. Era la forma, digamos así, por así decirlo, que se buscaba cierta higiene y cierta. Incluso si también se quería, se le lavaba las manos, porque también venían tocando de todo. Entonces era la forma de antisépticos que se aplicaban en la época antigua para que la casa no se contaminara. Porque antes no había lisofor y ayudín y todo eso que usted sopla nomás y ya tiene todo descontaminado. No existía eso. Entonces la manera en que se hacía estas cosas pasaba. Jesús les habla a sus discípulos haciéndole ver que la palabra de Dios es como esa agua del lebrillo que lava tus pies, que estás caminando en pecado. Estamos caminando en pecado, todos nosotros muchas veces, en un mundo de pecado. Y cuando llegamos a nuestro momento a solas con Dios, estamos sucios y necesitamos lavarnos. Hermanos, sí o sí, todos los días debemos confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios por nuestras faltas. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que esto está mal y puede ser que yo haya cometido un error o haya hecho algo malo delante del Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Otra vez usa esto. Jesús dice que Él mismo se iba a santificar para que ellos se santifiquen. Él se iba a apartar del mundo. Él ya se iba a ir, sí, también a su trono de gloria. A pocos días nomás de esta oración se iba a ir a su trono de gloria. Pero sabía que iba a dejar a 12 hombres. Primeramente 11. Vendría un 12avo más tarde. Pero vendrían esos 12 hombres que proclamarían el evangelio de salvación, la limpieza de todos los pecados por la sangre de Jesucristo y la predicación de la palabra. Eso era lo que Pedro insistía en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, hasta el 7. Incluso Esteban hacía ver que lo único que iba a dar salvación era oír la palabra de Dios. Y mi fe se activa, se reaviva y se realza grandemente cuando oigo la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, Jesús se encargó de orar. Tomó tiempo en su momento de quizás más difícil, de prueba, de gran lucha. Se encargó de orar por sus discípulos y por usted y por mí. La semana que viene vamos a entrar a la parte que va quizás más cerca de nosotros, a partir del versículo 20. Pero hermanos, demos gracias a Dios siempre por el amor de Cristo por nosotros, por su intercesión y que hasta el día de hoy, dice Juan, que Él está en la presencia del Padre abogando por nosotros. Porque sabe que tenemos algunos delitos que tenemos que arreglar, pero este abogado, por la gracia de Dios, no pierde ni un caso en favor a nosotros. Conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros, pero quiere abogar por cada uno de nosotros para que estemos santificados, apartados del mundo, que vivamos como no siendo del mundo y sabiendo que estamos yendo poco a poco a la patria celestial, como dice el autor a los Hebreos también en el capítulo 12. Vamos caminando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu cuidado. También porque un día nos llamaste a la salvación. Gracias, Señor, porque alguien se preocupó por nosotros y a medida que fuimos creciendo en la vida espiritual, nos fuimos dando cuenta cuánto nos amaste, cuánto nos amas y cuánto seguro nos seguirás amando. Padre, gracias por tu misericordia para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Padre nuestro, rogamos que nos ayudes a compartir este mensaje con otros. Que así como tu Hijo amado oraba por nosotros para que manifestemos su nombre y para que demos a conocer la vida eterna, que es que te conozcan a ti y al que has enviado tu Hijo Jesús, que nosotros no tengamos miedo ni vergüenza de predicar a quien necesite el Evangelio de Cristo. Sabemos que son muchos los perdidos alrededor de nosotros. Son muchos los que no conocen la verdad del Evangelio que está estipulado todo en tu palabra. Pedimos, Señor, que cada hermano y hermana aquí, y quien ora, Padre Santo, tengamos valor y seamos sinceros con nosotros mismos y aprendamos a orar para que otros conozcan el Evangelio más intensamente. Padre eterno, rogamos por esta iglesia, para que seamos fieles en este mensaje y que cada persona que llegue aquí pueda llegar y recibir lo que quieres que reciba en relación a tu palabra. Y que aquellos a quienes hablamos podamos, Señor, ver que también vienen a tus pies reconociendo a Cristo como su Salvador personal. Dejamos en tus manos, Padre Santo, nuestras vidas, nuestros corazones, y te rogamos que nos ayudes, cuides y nos guíes para seguir adelante en todo momento. Te pedimos, Padre Santo, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.